Siempre es una manera de compartir este mate de la mañana. Ahí está, no, no te convidé todavía, pero, estaba esperando que llegues. Sí. Bueno, podemos hablar de balances de lo que fue esta fecha tan importante, el 29 de abril, Día del Animal. Sí, podemos hacer un balance. Vos sabés que a mí me gusta marcar eso como un comienzo de año, a lo mejor, ¿no es cierto? Como un cambio de etapa, no el primero de enero, que obvio es el comienzo de todo año, pero en el animalismo, o por lo menos lo que a mí respecta, me interesa a partir de cada 29 de abril, qué es lo que sucedió antes y qué es lo que esperamos para los días que vienen. Seguro, ¿no? Seguro. Y con respecto a esto, el balance en general, uno siempre es optimista, supone que se ha hecho lo mejor, que se han conseguido buenos resultados. Seguro. La charla importante, y que eso ya es un datito, ¿no? Sí, se nos gustaría más, seguro. Sí, seguro, y se van a hacer, seguramente. Y después tratar de minimizar un poco por ahí los fracasos, que no significa eso que uno los olvide y que los dé directamente como fracasos, sino tener en cuenta, a ver, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que algo no te salga bien, seguro, no le el fracaso, sino de que se postergue alguna decisión por ahí, está. Como por ejemplo la famosa ley de protección integral, que seguimos teniendo interés en que salga, aún recortada como la han recortado. Pero demora más de la cuenta, hay que decir. Demora demasiado, claro. Y sobre todo lo que demora es la respuesta por parte de los legisladores. Muchas veces estoy en contacto a través de WhatsApp con muchos de ellos, de los diputados sobre todo, pero no veo ni siquiera, como te dicen, que te clavaron el visto, aunque sea porque se ve que lo tienen configurado para que no se vea. Sí, para que no vea si lo vieron. No, después se te excusan por ahí. Claro, se te excusan con que, bueno, son tantos los que se reciben, pero uno... también tiene sus contactos y siempre trata de llegar a ellos a través de otros canales. Por ejemplo, si yo no te ubico a vos, Pablo, en un determinado momento sé por dónde buscarte o dónde encontrarte, ¿no? Entonces uno también busca este contacto con los personajes públicos, con nuestros representantes. Sí, sí, aparte le llega, Horacio, le llega. Que de todas maneras no tienen por qué estar escondiéndose, ni no digo que lo hagan, ¿no? Pero no tienen por qué ser tan difícil contactar con ellos y encontrar una respuesta. Aparte, qué sé yo, uno entiende que no tenés que ser un erudito para hacerle un avance a esto. Hay algunas cuestiones que se pueden tocar por intereses y todo eso, pero la cuestión es convocarlo, sentarse a una mesa... limar algunos detalles. Pero ya las tocaron esas cosas, ya las tocaron y nos resignamos nosotros a que pierdan efecto lo que pensábamos que íbamos a conseguir. Entonces, si ya está tocado eso, está aceptado lo otro, ¿por qué no seguir avanzando? ¿Por qué de una vez por todas no darle? Llama poderosamente. A mí, realmente no sé si es un castigo para alguien, para todos los proteccionistas, para los animalistas, para los animales, para quién. Lo que pasa es que el animalismo ha demostrado que es duro en su posicionamiento, pero por algo concreto, y cuando se logran las cosas, después las celebran todos. Nosotros somos duros, pero porque queremos un avance en algo que consideramos lógico, legal y ético. Claro, por ahí duro la palabra, lo digo, es que muy concreto lo que se dice, muy claro, escucharte a vos, escucharlo a Cecilia, escucharlo a Fernando, escuchar a tantos otros que hemos entrevistado acá. La dureza de los datos, ¿no? Que te dicen, che, loco, mirá lo que te estoy mostrando. Sí, no vamos con divagaciones o con pensamientos ahí muy etéreos. No, vamos a algo concreto. Y lo está determinando el tema de la justicia, Pablo. Unos años antes nadie se hubiera imaginado encontrar un animal declarado sujeto de derechos por la justicia. Por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos también lo dictaminó, que diga que son seres sintientes. Por eso llama la atención esa quietud. Hace poco hubo un caso, será 10 días, que lo divulgó precisamente quien nombrabas vos recién, Fernando Di Benedetto, nuestro gran amigo. y excelente profesional, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Donde ellos, a través de un reclamo, consiguen que una jueza acepte que un perro que fue víctima de un delito se tenga representación jurídica, uh-huh. Cosa que hace tiempo no existía, ni lo pensábamos. En este momento un animal puede recurrir a ser representado por un abogado. Uh-huh. Fíjate vos, que pues eso es un avance. Ha conseguido a través de toda la lucha de estos años, ¿no? De la imposición de, como decís bien, de casos concretos, argumentos claros, válidos. Claro, lo hacen muy claro. Entonces vos decís, che, si te lo están diciendo, si hay una justicia que ha actuado y se ha movilizado por causas así como esta, que acá en Concordia también tenemos. Sí. Y vos decís, che, vos sos legislador, sos representante de nosotros, y ni siquiera nos ven los mensajes, llama la atención. Realmente. Uh-huh. Y bueno, todo eso, digamos, como base sirve para que cada año, a partir del 30 de abril y de ahí en adelante hasta el otro próximo 29, uh-huh. Iniciaremos, claro, nuevas actividades, nuevos objetivos y tratar de revitalizar los que han quedado en el camino sin uh-huh. llegar al resultado que hubiéramos uh-huh. querido, ¿no es cierto? Uh-huh. Uh-huh. Y uno de esos, yo creo que lo habré hablado en algún momento, Pablo, con vos, y transmitido a la audiencia, que es nuestra intención de trabajo, si lo ponemos en el plano político, digamos, nuestra plataforma de trabajo en conciencia animal, es lograr que toda la comunidad, toda la sociedad, no solo de Concordia, sino en general, uh-huh, porque esto uh-huh. se tiene que ir extendiendo, sea responsable, asuma la responsabilidad de que tiene el derecho constitucional y el deber ético de defender a los animales, uh-huh, porque uh-huh. las leyes así se lo marcan. Seguro, ¿no? Está bueno eso. Claro, entonces que todos seamos capaces. Ahí es donde encaja brillantemente el nombre, ¿no? Sí, conciencia animal. Poner una conciencia animal. Uh-huh. Y esto se tiene que extender a todos los ámbitos, tanto de los animalistas como aquellos que no lo son, pero que tienen un animal uh-huh. doméstico en su casa, como aquellos que también en las tareas del campo tienen caballos. Uh-huh. Todos tienen que tratarlo de manera de poder defender sus derechos uh-huh. a tener una vida plena. Seguro. Tanto, y eso lo podemos hacer. Esa es la meta más importante de conciencia. Claro. Y la otra parte que yo también, por ese lado también somos un poco bastante más ambiciosos, uh-huh. es que esto también llegue a los profesionales, uh-huh. ¿no? A los médicos veterinarios. Nosotros tenemos un ejemplo que es Elvio Horta y su uh-huh. clínica, y algunos otros profesionales que han pasado por su clínica como colaboradores uh-huh. de él, que no podemos quejarnos para nada, al contrario, uh-huh. tenemos agradecimiento eterno para ellos uh-huh. porque en más de una oportunidad no nos han cobrado un solo peso. Uh-huh, uh-huh. No estoy diciendo con esto que todos los profesionales no tienen que cobrar. No, seguro. No, lo de Elvio es muy particular. Sí, ¿no? Sí, no, lo de él es emblemático. Elvio, aparte de eso, responde a cualquier hora. Sí, y aparte, el heredero es igual, y pasional sí, también. Así que le mandamos saludos. Creo que están dentro de la misma. Están dentro de la misma historia. No, los genes deben ser, ¿no? Claro. A cualquier hora que lo llamé, a cualquier. No tienen drama, se viene, ¿no? El claro. tipo en eso. Y uno puede entender eso, que es hasta un dejo importante de un sentimiento profundo. Sí. Porque sí, tranquilamente, sí. más allá de que vos podés decir lo económico y todo eso, tranquilamente Elvio se puede quedar en la casa diciendo: No puedo, estoy. Claro. A ver si me explico. Es. No es que lo hace porque necesita esa plata. Tranquilamente se queda mirando Netflix. Sí, claro. Y el tipo se levanta a las 12 de la noche y va a buscar. Sí, va a atender un animal. Va a atender un animal. O se levanta para recibirte porque vos se lo llevas a urgencia. Seguro. O vení, pasá a buscar que tengo el remedio acá en casa y lo tiene. Sí. Entonces hay cuestiones que. Viste que cuando dicen la frase, se hacen por algo, ¿no? Sí, claro. Y una persona no se enaltece por tener un título, sino la persona tiene que enaltecer el título que tiene. Y ahí está la parte humana, la parte del compromiso con la sociedad. En este caso, puntualmente, son los animales. Pero vos tenés que enaltecer ese título que tenés, veterinario en este caso, claro, ¿no? Por supuesto que es así. Y entonces todas esas cosas debieran ser extensivas al resto de la comunidad de veterinarios. Porque hubo un evento ahí medio que generó algunos... esos comentarios vacunos. Sí, yo recibí comentarios ahí al respecto, como que se estaba, ¿cómo te puedo decir? Desvirtuando la realidad de lo que tiene que ser el trabajo del animalista, del proteccionista. ¿No? Ahí está. Es como que el ser que estás queriendo defender es el que tiene que poner el cuerpo para que vos generes recursos. ¿No? Una recaudación aparte, claro, vamos a dejarlo por ahí. Claro, entonces eso es una cosa que a mí realmente me hace ruido, por decirlo un poquito. Pero viste que yo esto lo voy a decir con viste, por esto de decir, vamos a hablar una cuestión concreta. A mí me llegaron mensajes de esta inscripción que hubo por una actividad que obviamente la plata, y muchos dijeron es colaborar y todo eso, pero hubo muchas voces que se alzaron media en contra, Sí, yo las escuché también, Pablo, me las hicieron llegar y por eso es que te lo estoy comentando. Yo no hubiese querido hablar de este tema, porque no me quiero inmiscuir en la estrategia, en las actividades de otras personas. No, está bien que tu estamos postura. Estamos todos dentro del mismo movimiento y no quiero tirar tierra sobre el trabajo. ¿No? Lo que sí digo que por ahí debiéramos fijarnos un poquito en cómo encaramos esa tarea. Es decir, vos sabés que hay hospitales públicos para las personas, ¿no es cierto? Seguro. El Estado se encarga de pagarle a los profesionales para que atiendan gratuitamente a las personas. ¿No? Esos médicos también tienen sus honorarios, tienen que vivir, sin embargo, están respondiendo a una convocatoria de que las personas necesitan una asistencia que no pueden pagar. En el caso de los animales, hay muchísimos animales que ni obviamente el animal no tiene recursos y sus legales tenedores, su familia, muchas veces tampoco lo pueden hacer. Seguro. Muchas veces ni siquiera tienen casa algunos, entonces los animalistas, los proteccionistas, nos estamos haciendo cargo de eso. Yo creo que no es válido cuando por ahí se dice una frase, bueno, si querés hacer beneficencia con los animales, hacela con tu plata, no con mi profesión. Yo creo que cualquiera puede dar una gotita de su profesión. De una evolución. En devolución, o por lo menos por caridad, aunque sea para... Sí, pero no está mal eso de la evolución. Tendría que ser natural, ¿no? Sí, pero bueno, es muy difícil. Esto de la evolución... a una sociedad que de alguna manera pagó sus impuestos para que vos puedas acceder a una, ¿o no? Es así, la mayoría de las universidades donde han estudiado son todas públicas, mantenidas por el Estado, es decir, por toda la población. Por eso, del impuesto que vos pagás y todo eso, pudiste estudiar gratuitamente. Sí. Y no estaría mal esa evolución, sería un gesto. Claro. Bueno, pero ahí te caemos lo mismo, en la parte humana, ¿no? Es decir, esto, hay una parte humana que está en la persona. Sí. Y si no la aplicás, te aparece el signo peso en la cara y agarrate. Y está bien, si querés aplicar, aplicalo. Lo que no tengo que hacer yo como proteccionista, como supuesto defensor de los derechos de los animales, colaborar para arrimar más efectivo a esa persona que no me devuelve nada. Claro, eso en definitivamente es lo que quiero llegar. Ahí queda claro. Igualmente, hay que decir de que, salvando las diferencias, y obviamente hay como una cabeza interesante ahí en los sectores que vienen empujando, los jóvenes, ¿o no? Sí, hay. En ese sentido, ¿o no? En ese sentido, sí. Por eso es que también yo quiero dejar siempre por ahí un mensaje que puede ser aceptado o no, puede ser entendido o no, puede ser compartido o no. Pero quiero dejar el mensaje de cómo debiera ser el camino, a mi modesto entender, ¿no? Y el entender de varios de los que integramos, o de todos los que estamos integrando Conciencia Animal ahora y los que han pasado, los que han sido fundadores en su momento, los que nos han acompañado y por determinadas razones personales se han ido, por cuestiones de, qué sé yo, cientos de cosas. Horacio, y ahí mira, me traes a una buena reflexión en esta fecha, ¿no? Hace muy poquito pasó el Día del Animal, aparte hubo actividades. Si vos tenés que hacer un recorrido, ¿no? Desde la génesis, desde el comienzo de Conciencia Animal, más allá de tus compromisos con el animalismo que siempre estuvieron, si vos proyectás y haces ese balance, ¿no? Vamos mejorando. Sí. Por ahí los pasos que queremos hacer son más grandes, más fuertes, más firmes, pero vamos mejorando. Me imagino que tenés momentos de mucho esplendor, para llamar, como la pirotecnia, los circos. Sí. Pero en ese recorrido, ¿vos hacés el balance de que vamos mejorando? Sí. Tiraste dato de la justicia, ya importante. Sí, sí, realmente hemos ido mejorando. Hay cosas que mucho tiempo atrás ni siquiera eran pensadas, ¿no? El tema de los zoológicos. Nadie pensaba que los zoológicos se podían cerrar, o no cerrar, porque eso significaba un cambio demasiado brusco y el resultado para los animales iba a ser peor que si seguían estando encerrados, porque no había destino posible para ellos, por lo menos inmediato, no había forma de mantenerlos si no era con la entrada que se recaudaba, aunque la mayoría eran mantenidos por el Estado, ¿no? Pero eran costos muy altos que iban a dejar de asumirse por parte de la organización estatal, ¿no? O de los... Seguro. Aparte el costo era altísimo de los animales, el sufrimiento. Sí, pero entonces lo que había que cambiar era la mentalidad de que no había necesidad de tener esos animales encerrados, porque no significaban nada ni educativamente, ni tampoco para la seguridad de que dejaran de extinguirse, como en el caso del aguaraguazú, por ejemplo, que es un animal que está netamente en riesgo de extinción, y sin embargo tenerlos en cautiverio no significó que se repoblaran los campos con ejemplares de ellos. Sí, va por otro lado, claro, seguro. Claro, acá se traían elefantes porque si los quería conocer, porque en la Argentina no había, o porque alguien decía, ay, vos sabés que en el África hay un bicho que tiene un cogote como de 5 metros, claro, y no sabés lo que es, y bueno, vamos a traer una jirafa para que la vean y la conozcan, qué sé yo. Incluso en los planes escolares, en las currículas, había determinados puntos que ordenaban o incitaban a que se visiten los zoológicos para que los chicos conozcan lo que era la vida animal en otros lugares, ¿no? Hoy en día ya eso no se recomienda más. Ya, ¿no? Está. Viste que, mirá, si yo tengo que decir los recuerdos más importantes que tengo del micro, me acuerdo que en uno de los primeros vos marcaste que hoy con el acceso a internet no tendría por qué existir los circos. Y vos fíjate que ahora los circos están haciendo temáticas con imágenes de los animales, que son imágenes de internet prácticamente, ¿no? Sí, la tecnología va avanzando, que favorece todo ese tipo de restricciones. Y que no se están hacen los animales encerrados. Y aparte donde está, bueno, yo te conté que estuve en el Zoológico de Buenos Aires y están los carteles. Acá estaba el gorila, animal en peligro de extinción, que... Sí. Y te explicaba todo y por qué no tenía que estar encerrado ahí. Claro. Está bueno eso. Sí, con respecto a eso yo creo que te comenté que recibí un par de llamados cuando hablaste del tema del ecoparque y que le pareció muy interesante tu observación. Sí, y vino de unas personas que conoce mucho del tema, funcionarios que realmente trabajaron mucho para eliminar ese tipo de cautiverio. Y siguiendo que hizo con un análisis de un tema. Ya lo hablamos el otro día. Sí. Y siguiendo con ese tema de los cautiverios, fíjate a cuánto se ha avanzado también, que hoy en día nosotros podemos decir con absoluta seguridad, certeza y sin vueltas y sin tapujos, tampoco sin querer agredir virtualmente ni oralmente a nadie, pero el tema de Tecovenimba es una cosa que está fuera de la ley para Entre Ríos. Sí, ¿no? Sí, porque Entre Ríos tiene... Tuvo acceso a un material gracias a Horacio y es lapidario. Claro, porque además... Pero no tendrían que ni pensarlo, tendrían que ir y cerrarlo. Claro, pero eso, fíjate que eso viene de Nación, es todavía más grande. Pero Entre Ríos están infringiendo normativas que prohíben la generación de zoológicos en Entre Ríos. Está prohibido hacer zoológicos en Entre Ríos. Eso no es más que un zoológico. No es un Habría no es un sido, santuario. Te voy a llevar más allá de ese lugar que estamos, ya nos pusimos en contra. Había sido que a nivel mundial hay un montón de reservas que cumplen las reglas de reserva. O sea, apuntan a un solo animal o dos que puedan convivir. Santuarios, Y que ha tenido resultados hiper positivos hasta para la reproducción. Sí. Estuve leyendo el otro día. Había sido que hay un animal que a mí me encanta, pobrecito, que es el rinoceronte, que está ahí. Está ahí, de desaparecer de la faz de la tierra. Y hay una reserva que ni siquiera es en África, que están logrando que se reproduzca. Creo que es una de las razas de rinoceronte. Yo no sabía que estaba tan peligroso. Sí, sí, es uno. Primero por la caza furtiva, después porque ese, el tema del cuerno del rinoceronte, que muchos lo usaban para traficar porque decían que tenían propiedades afrodisíacas y otras cosas. Sí, los mataban. Los mataban solamente por el cuerno. Y vos sabés que hablaban de este análisis, y ahí explican que en el mundo disperso, ¿no? Sí. Está en estos lugares que son exclusivos para un animal, ¿no? Que generan los grupos de esos animales y que ha sido resultados hiper positivos. Qué lindo sería incentivar más eso, ¿no? Pero por supuesto, eso es interesante incentivar, y no la aglomeración de animales en un solo lugar sin tener ni siquiera posibilidad de ser atendidos como corresponde. No, y esto que vos contabas, la atención que pueden tener los animales. Sí. Teniendo en cuenta que no pueden escaparse y saben que hay un tigre, ponele. Sí. Por darte un ejemplo, ¿no? Sí. Viven tensionados porque olfatean, saben que está ahí. Saben que está su enemigo ahí cerca. No, por eso. Eso uno no lo toma como real, pero cuando vos lo explicaste el otro día, es así. Sí. Es real, eso es cierto. Si vos estás encerrado con un tigre, ¿no? Y te decís, yo me voy a dormir arriba del árbol, pero si me sube o me caigo, pero claro, dormí tensionado, ¿no? Yo, para ser sincero, Pablo, yo tampoco me había dado cuenta de eso. Me llamó la atención Mirta un día, me dice, mirá, ¿qué te nervioso parece todo si el día, vos la estás viviendo por ahí cerca y sentís el rugido de un tigre? Y no sabés si está encerrado, si está suelto, si está cerca, lejos. Sentí el rugido nomás. Entonces, ¿qué pueden ser estar sintiendo los otros animales cuando escuchan el grito de su enemigo, de su depredador? No, terrible, ¿no? Así que bueno, ojo, abrir los ojos, autoridades, a quien corresponda. Esto está pasando muy cerca de Concordia. Tengan en cuenta este temita, porque la verdad es que tampoco hacer mal las cosas sirve. Sí, seguro. Yo hace poco estaba leyendo también una noticia del Estado entrerriano, donde decía que habían hecho un convenio, creo que con la Facultad de Veterinaria, para que asistieran como pasantes a ese lugar. Entonces que está convirtiendo el lugar en un experimento con los animales, pues si están mandando pasantes es porque seguro que son está aquellos pasando. recién egresados, a los que le das la oportunidad de ir a conocer, ¿no? Cuando en realidad vos tenés que tener todo preparado con personal idóneo y capacitado para atender a esos animales que tenés encerrados. Seguro. Otros están sacando el problema de encima, como el zoológico de La Rioja, por ejemplo, o como el mismo zoológico trajeron de La Plata, trajeron de otros lugares, y a un costo mínimo, claro, en Entre Ríos nos hacemos cargo. No, terrible, ¿eh? Y ojo, porque hay un informe de esto, ¿eh? No es que estamos guitarreando, ¿eh? Esto hay un informe porque hubo gente que vino a inspeccionar, que vio y le dijo, che, esto no, hasta tira cifras de lo que había y lo que no hay, hasta tira de que se detectaron cadáveres, para decirlo, de animales. Y lo que no hay, no se sabe qué pasó. Y los que están los faltantes, andá a saber. Capaz lo tenés en el fondo de tu casa, no te diste cuenta. Ojo con este temita, porque después es un problema mayor. Bueno, después nadie se hace cargo, ¿no? Pero bueno, pasó con las casas, pasó con el tipo este que lo termina matando un búfalo, que ahí explota algo que no estábamos muy al tanto. No. Sabíamos qué pasaba, porque no hay que negarlo, pero no sabíamos que era un imperio de generación de dólares. realmente un ingreso de dólares, euros incontrolados. Para uno, dos nomás, tres. Y aparte incontrolados por otra parte. Seguro, ¿no? No, esta cosita, cuando sale la nariz te das cuenta de que hay un Estado que o no se hace responsable o hay cierto grado de complicidad. Yo creo que... Che, mirá que vamos a meter esto. Bueno, no quiero, me voy a meter en quilombo al pedo. No. Dejémoslo ahí. Nomás, ahí está. Pero bueno, la luz es para los legisladores, loco. Avanzar con una ley que va a impactar y que yo te digo una cosa, esto lo digo yo, te va a jugar favorablemente políticamente. Te lo digo yo. Te va a jugar, mucho más gente te va a tener en consideración porque vos seas el que empuje una ley que proteja a los animales. Pero hacelo. Pero por eso te digo, concreto, no prometas y después no cumplas. Hacelo y vas a ver que te va a jugar mucho más a favor. Se nos voló la hora. Se nos fue. Vamos, ¿qué tema pedirías vos? Vamos a ponerlo en una aprieta, Pablito. Total, lo tiramos y ya tenemos clásico de Horacio, Pablito. Pero ¿qué tema escucharías vos poner un día como el 29 de abril? Y el día como el 29 de abril, mirá, hay un tema que canta Sergio Denis que no recuerdo en este momento el nombre. En cuanto lo sepa por ahí se lo voy a tirar a Pablito, pero que habla mucho de qué es lo que sucede en la naturaleza, qué es lo que sucede con todo el ambiente, tanto animal como del ser humano. Y que lo escuché la semana pasada, pero eso te digo no. Ya lo vamos a buscar, En algún momento. Pero si no, a mí me impacta el callejero, Pablito, de un Alberto Cortés. Sí. Un Alberto Había Cortés. Otro tema también que cantaba Sandro hace muchos años, que era original de un cantante, creo que norteamericano o inglés, no me acuerdo. Y que se llamaba, me he preguntado muchas veces. Ajá, temazo también, temazo. Así que, Pablito, ahí tenés. A mí el de Alberto Cortés, aparte, dice, era de los niños y del viejo Pablo, ¿no? Me parece que Pablito, por la sonrisa de él, está diciendo, yo voy a pasar lo que quiera. Yo paso lo que quiera, dice ahora. Voy a pasar los cachorros, dice, y cantan otra cosa los cachorros. Saluda a la gente de Concordia aquí. Horacio, brillante, mandale un beso grande a Mirta, parte importante de este micro, y bueno, nos reencontramos en el próximo micro. Seguramente así edición. Será, saludo a la audiencia y a todos. Conciencia Animal Radio. Pablito, nos vamos a tener todo cocinado, vamos a la música, como nos sorprende, y seguimos con más Mañanas del Sur.